Sandra, leído y escrito por Julia Marsic. Sandra, querida, no sabes las cosas que tengo para contarte. Discúlpame que no vine en toda la semana. Tuve unos días tan agitados. Joaquín estuvo volando de fiebre y embuncialando toda la semana. Un día tuve que faltar al trabajo, como para que te des una idea. También me tienen loca los de la hipoteca, y yo no sé ya qué más inventarles. Además, estaba revisando el calefón porque el agua caliente se me está cortando muy rápido y me di cuenta de que las hidromurias están todas podridas. Se me hizo un nudo en el estómago. La casa se me cae a pedazos y todavía no termino de pagarla. Y no sabes lo que fue venir hasta acá. Hubo paro de subtes, la gente emergía de a montones del suelo. Parecían ratas que buscaban todas juntas la luz del día, justo al mismo tiempo. Un asco. Así que te imaginarás cómo viajé en el 55. Como ganado yendo al matadero. Una verdadera ordopena. Pero basta de tristeza, que entre las dos tenemos para rato. Te tratan bien acá, ¿no? Por lo menos eso parece. La enfermera de la noche es un poco parca, pero las del resto del día son una dulzura. En especial, la peticita de los cachetes colorados. Es un primor. Verónica, creo que se llama. Qué fácil es tu vida acá, Sandrita. Ya sé que es un poco macabro lo que te digo. Pero es que a veces lo pienso de veras. Porque después de todo, vos no tenés que hacer nada. Se encargan de todas tus necesidades, te bañan, te alimentan por ese brazo que se te ha puesto tan delgado últimamente. Hasta te respiran. ¿Cómo quisiera a veces estar acostada y no tener que hacer nada? ¿Te gusta el clemiso que me compré? Es divino, ¿viste? Lo conseguí baratísimo en una tienda que estaba en liquidación por cierre. Te digo la verdad, estoy justísima con el dinero. Pero vi un saquito hermoso, color rojo pasión, y te lo compré. Decir que de todos modos no podés cambiarlo, porque con semejante liquidación las cosas no tienen ni cambio ni devolución. Sé que es un poco fuerte el color, pero te va a realzar un poco esa cara pálida que tenés desde que estás acá. Yo no es que te quiera venir con el cuento, pero es que a veces no me aguanto a que no sabes a quién le agarró el mismo noema que a vos hace 3 días. A la hija de Esther, ¿podés creer? Porque después de todo, vos no tenés ni hijos, ni marido, ni nada. Pero ella, tan jovencita y con los nenes, ¿viste? Una desgracia. Aunque un poco de descanso no le viene mal a esa chica con el mequetrefe ese que tiene como marido. Te imaginarás que no le deseo semejante problema a nadie. Pero hay cada uno que se merece una bofetada de la vida por un ratito nada más. Estoy con tantas preocupaciones, Sandra. Se me viene encima el cumpleaños de Joaquín. Y entre mi poca creatividad y mi bolsillo ajustado, no sé qué regalarle. Vi una en Boca Pluvia en la Feria Americana de Juan B. Justo y Aguirre, que parece de buena calidad y está nueva. El nene es chico como para querer cambiar un juguete. No se va a dar cuenta si le compro el regalo en una feria. Pero viste cómo son los chicos. Nunca se sabe con qué te van a venir. Aún así, chicos chicos, problemas chicos. Chicos grandes, problemas grandes. Vos conoces el dicho. Fede me vino ayer con que necesita 3 fílulas para la escuela y cada una sale 20 pesos. ¡Una barbaridad! Yo no puedo andar gastando esa plata en útiles para la escuela. Le di para que se comprara 2. ¿No te parece que hice bien? Con 2 le tiene que alcanzar. Te veo incómoda, Sandra. Esa almohada está demasiado entreplumada. Vos ahora no te das cuenta porque no sentís nada. Pero cuando te despiertes, lo primero que vas a sentir va a ser una contractura terrible. Yo no sé si podés reparar en algún sentido, si es que me podés escuchar, si podés percibir los olores. ¿Pero vos te diste cuenta del rico perfume que tienen las sábanas y las toallas acá? No hay olor a enfermo como suele pasar en estos lugares. Yo le voy a preguntar a Verónica qué clinón usan en este hospital. Y eso sí que no importa cuánto salga. Oler bien es como la honestidad. No es una virtud, sino una obligación. Lo que seguro no puedes hacer es ver. Y por suerte, mira, yo no sé quién te trajo ese orfelunio, pero la verdad es que es un espanto. Además se lo ve triste. ¿Te lo cuida alguien acá? Ay, Sandrita, no paré de hablar un minuto desde que llegué. Y yo no sé si vos querés compartir algo conmigo en silencio. Lo que pasa es que no me aguanto demasiado el silencio, como ya sabrás. Perdóname, pero es que estoy con tantas cosas en la cabeza. Y si no hablo con vos, no hablo con nadie, porque nadie quiere escucharme. Probablemente vos tampoco quieras oírme, pero por lo menos no decís nada. Bueno, Sandrita, mi vida, debo irme. Que sigas bien. Y no te me vayas a ningún lado. Era un chistecito, nada más. Te prometo que vuelvo pronto y con más tiempo. Adiós, querida. Adiós. J'ai trop mangé de chocolat.